vida, tú eres el aire, tú eres la fuente, tú eres la verdad. Eres el tiempo, eres el guía, eres principio, eres el final. Nos concediste el privilegio de administrar la tierra en tu verdad. Y ahora sufrimos las consecuencias por no querer hacer tu voluntad. La tierra sigue en busca del amor, ya se indefensa por la terquedad de aquel que busca en la guerra paz. Vierte tus aguas en la sequedad, haz que renazca el fruto del amor. Abre los cielos sobre nosotros, venga tu reino, Señor. Somos tu pueblo, somos tus hijos. En esta tierra somos sal y luz. Cual heredero de tu justicia, doblo rodillas ante ti, Jesús. Toma mi vida, te entrego todo. Sana mi tierra, dame de tu luz. Suelta la lluvia sobre nosotros. Venga tu reino, míranos, Jesús.